dice en su corazón. Ay Dios, todo es ilusión. Sus pasos siguen maldad y error, sin compasión, sin temor. Desde los cielos Dios miró, buscó justicia y no encontró. Todos siguen su voluntad, pero olvidaron la verdad. No entienden los que hacen mal, que Dios ve todo sin cesar. Se burlan del justo con gran furor, mas Dios será su defensor. Se comen al pueblo como pan, sin clamor, sin buscar su paz, pero en angustia temblarán. Porque el Señor los juzgará. Oh, qué gozo vendrá de Sion cuando Él traiga el redención. Israel verá su luz brillar y en el Señor se gozará. Cuando Él traiga redención, Israel verá su luz brillar y en el Señor se gozará.